arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Hola. Y tenemos, bueno, ahora os vamos a explicar porque así confirmamos, ¿no? Lo dijimos hace un par de semanas, confirmamos que el mundo no ha mejorado, ¿verdad? El mundo no ha mejorado en estos días. Por lo que nos va llegando a la cueva, la verdad es que no. Asomamos la cabeza, miramos y decimos, madre mía, ¿cómo está la cosa? De eso bueno, vamos a hablar. Pues en cierta manera vamos a hablar de eso desde pues que no hace para hablar de lo mal que están las cosas desde lo siquiera, local. Claro, desde lo muy local. No hace falta ponerse a mirar solamente la motosierra de Milley, sino que aquí cerquita pasan cosas. Ni los vídeos de Trump sobre Gaza. Asaz extrañas. Así que bueno, vamos a empezar. Eraiki inork begiak itxi ezkero jaiki jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero jaikutzen gaitu ni nahi zanen judin marta Bueno, pues hemos escuchado Aurre egingo dizueten emakumeak, un grupo de mujeres del Gasteche de Zastraka, y es el primer tema que nos ha seleccionado nuestro, vamos a llamar invitado de hoy, que además es amigo, que es Romain Laferrand, que además de activista es una de las personas. Hola, Romain. Ah, buenas. Como decía, además de activista, es una persona que ha montado una cooperativa, montó la cooperativa que yo creo que conocéis muchos y muchas, y si no, a partir de hoy la vais a conocer, que es la Tienda Comprometida, pero además está metido también en otras cuestiones, ¿no? Romain, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Oye, ¿esta primera canción que nos has seleccionado? Sí, bueno, pues era para empezar con un tema un poco local también, y con el feminismo, porque pues la aventura que os voy a contar de lo que nos pasó tiene que ver uh-huh. mucho con el feminismo y con pues eso, las agresiones sexuales y lo que supone todavía pues eso, el peligro que puede suponer ser una mujer hoy en día. Es una canción local y global, porque es verdad que es una versión de una canción que ha sonado ya en Arañas de Marte, de la canción Sin Miedo, precisamente, que también vamos a hablar mucho del miedo y de vivir sin él, de la cantautora Vivir Quintana, acompañada por el Palomar. Es la canción que se hizo famosa, ¿no? Hace 4 años, y esta es una preciosa versión en euskera. Y Román, cuéntanos, porque, a ver, hace unas semanas, no tantas... Ah, no sé si a ti te ha pasado muy rápido, ¿no?, el tiempo, pero bueno, tú estabas tan tranquilo como siempre en la Tienda Comprometida y cuéntanos qué ocurrió. Pues eso, estábamos trabajando pues de las tareas cotidianas que tenemos, preparar paquetes y bueno, todo lo que puede conllevar una tienda online, ¿no? Y tocó a la puerta pues el director de la nave diciéndonos que teníamos como una visita, ¿no? Y es algo que ocurre a menudo porque aunque seamos tienda online, la gente se puede acercar y comprar directamente en la nave, ¿no? En su sobre. Y resulta que no eran clientes para comprar, sino que era la Guardia Civil. Y no era uno o dos a preguntar, no, vinieron unos 10 agentes y pues eso, vinieron a raíz de armas ilegales que estábamos vendiendo, ¿no? Y al final, pues eso, se referían a los llaveros de autodefensa feminista. Que bueno, que para nosotros es un símbolo ahí importante de empoderamiento feminista, además pues de ser un objeto artístico, ¿no? Que es como una zorrita o una gatita ahí que fabrica ahí una compañera con quien pues colaboramos desde hace muchos años. Y entonces pues eso, ahí registraron la tienda de manera como muy formal, ¿no? Como hace la Guardia Civil, que no es como algo de rutina, que montan ahí un poco el circo. Y bueno, a raíz de ver estos llaveros, pues que ven también unos llaveros con forma de clítoris que vendemos y lo consideran también como puño americano, como... Y ahí era como, sí, yo me frenaba porque sabía, pues eso, que en general no les gusta mucho ahí que nos reíamos de ellos. Y entonces, pero sí que estaba a punto de decirle, como de tanto miedo da todavía el placer femenino, ¿no? Bueno, yo también he entendido. Y unas pegatinas, ¿no? También de ACAP, que ponía All clitoris are beautiful y venía un clítoris dibujado, que eso también debe ser un arma terrible, ¿no? Eso es, ¿no? Y entonces, pues ahí uno dijo, pues ya sabemos lo que significa ACAP, ¿no? Y entonces, bueno, fue como esta parte que para mí era como obviamente desproporcionado, ¿no? De venir 10 personas para incautar llaveros ahí, y llaveros de clítoris y unas pegatinas, que luego también buscaban como un mástil telescópico que vendemos también con las 20, 30 modelos de banderas que vendemos, pues vendemos también un mástil para poder sujetar ahí las banderas. Que... Te interrumpo, que muy, muy, muy útil, por cierto, porque yo te he comprado dos en concreto y me ha venido súper bien. Ya no tengo que ir con el palo parece ser que el palo de la bandera no lo podía usar yo para pegar a nadie. Entonces, pues ahora tengo ese, que es extensible, que ese parece ser que sí lo puedo usar. El palo no, o sea, el palo que compré en mi barrio, que me lo hizo una carpintería que todavía hay, eso no es un arma. Pero el extensible que tú me vendiste parece ser que sí, ¿no? Que ese sí es. Claro, y luego pensando a qué puede ser una arma, obviamente, pues un tenedor, un cuchillo, un boli, cualquier cosa puede ser arma, ¿no? Entonces, ahí sí que a mí me parecía como bastante absurdo, ¿no? Y yo creo que ellos también se dieron cuenta que tampoco era un arsenal ahí tan... Al final aprovecharon, pues eso, que había como refuerzos, ¿no? Porque les preguntaba por qué habían venido con tanta gente, ¿no? Y decía, pues ya que vienen a por armas, por si acaso les atacamos, no sé. O como... Entonces, pues eso, dentro de los diferentes tipos de guardias civiles, había unos de consumo y contrabando. Entonces, aprovecharon ahí para mirar ahí de lo que vendíamos de cerca y vieron que los productos palestinos no llevaban la traducción al castellano de los ingredientes. Y entonces nos precintaron ahí toda la comida que tenemos de Palestina, pues eso, con este pretexto que entiendo que a nivel legal sea como obligatorio, pero viendo pues eso, lo que supone conseguir estos productos, sabiendo las condiciones en las cuales se producen, ¿no? Que hablamos de dátiles, de aceite, de especias, del shatá, una salsa picante, del tajina para hacer hummus. unos jabones de Nablus, bueno, otros productos que vienen de Cisjordania, de Jenin, de Hebrón, de Jericó. Claro, conseguimos que lleguen hasta aquí y para, pues eso, distribuirlo de una cierta manera, apoyar la economía palestina y que sea la Guardia Civil que nos precinta ahí en toda esta comida, pues que también ahí nos indignamos, la verdad, que no sé si me indigna más ahí los llaveros feministas o la comida palestina, pero bueno, en un caso lo incautaron y en el otro lo precintaron, que tenemos buena esperanza de poder volver a abrir las cajas pronto. Ahí que estamos hablando ahora con el ayuntamiento, que ha venido también para pues eso, intentar comprobar que apliquemos las normas. Bueno, que ya estamos ahí haciendo las etiquetas, así que yo creo que pronto podemos volver a vender estos productos. Vamos a escuchar otro tema y nos sigues contando y te preguntamos porque hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza. Vamos a escuchar dos policías de los punsetes. Como dice la canción, dos policías en el ambiente, dos policías dentro de tu mente. Y es que yo creo que consiguen un poco eso, ¿no? O sea, porque yo estaba pensando, yo leí la noticia, Román, después del relato este que nos has hecho, ¿no? Y leí la noticia en la que se te acusa, o se os acusa, vamos, a la tienda comprometida, de un montón de cosas. O sea, yo si leo esa noticia sin conocerte a ti, que encima te conozco hace un montón de años y para mí eres lo más parecido a Gandhi que conozco, pero bueno, o sea, yo leo esa noticia y digo, hostia, en Zorrozaurre hay un grupo de contrabandistas, traficantes, vendiendo armas, estupefacientes, y que además a poco más han pegado a la policía o algo cuando han ido a verles, o sea. Sí, quizás sí. Lo más duro de la noticia era la desideologización absoluta. Eso, tú estás hablando de productos palestinos en el horror de 80 años de Palestina, pero en este momento te llega la policía y se centra, entre otras cosas, en los productos palestinos y en símbolos del empoderamiento de las mujeres en esta sociedad femicida, y la respuesta de la noticia es convertirte en una especie, eso es, de banda de malhechores que están vendiendo cosas de contrabando, ¿no? Sí, total. Ahí lo vimos porque vivimos la el registro ahí y claro, no nos impactó tal y estuvimos pues a la espera un poco de los siguientes pasos, pues de las denuncias ahí, de las 5 denuncias, pero lo que nos sorprendió fue como un par de semanas después la nota de prensa de la Guardia Civil con los vídeos y fotos que pues eso muchos medios de comunicación repitieron sin preguntarse mucho, ¿no? Y ahí se nos dimos cuenta que el objetivo no era incautar estos llaveros, era como transmitir un poco esta autoridad arbitraria, asustar a la gente para como pues eso, portaros bien, que aquí si no os montamos ahí un circo, porque yo creo que si han visto lo que había, han visto lo que éramos como pequeño proyecto de economía social y solidaria, y el hecho de montar ahí como si fuéramos eso, como delincuentes o criminales, y la complicidad de los medios, que para mí quedó bastante obvio también, que incluso unos inventaron ahí detenciones ahí cuando no hubo ninguna detención, ¿no? Y vimos con el montaje video que, claro, habían venido con intención de hacer este video, ¿no? Porque al final ha pasado tiempo grabando y luego añadir música y sí, que parece... Y por eso ahí se ha hecho gracia de la diferencia y toda la gente que nos conoce, conoce el proyecto, les parece absurdo, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo queremos difundir, lo queremos como denunciar, porque vemos el peligro ahí de transformar, trastornar la realidad, ¿no? Para los propios intereses de la policía en este caso. Bueno, a mí lo que me parece alucinante es que, de hecho, un medio de comunicación se llegue a inventar, o sea, vaya más allá de la propia nota de la policía, que ni contrastan ni nada, pero encima se inventan una detención. A mí eso me parece de aurora boreal. O sea, alguien se aburría al escribir la noticia, yo no sé, es un poco, me parece todo muy surrealista. Y que nadie contacte contigo, entiendo, para dar la noticia, ¿no? Que se inventen lo que consideren, pero como mucho habrán contactado con la Guardia Civil, que es una fuente fiable, seguramente. Sí, es la nota de prensa que al final, pues eso, viene del Ministerio de Interior y tendrá pues su alcance con todos los medios cómplices, y me ha hecho ilusión ver que los medios un poco más pues eso, comprometidos, no han publicado esta noticia sin más, ¿no? O sea, que a lo mejor nosotros ahora queremos contarles para poder transmitir nuestra versión y que se difunda un poco, pero sí que ahí para mí quedó como bastante obvio esta complicidad de los medios con un relato ahí que viene de la propia policía. Vamos a poner otra. Vamos a ir avanzando porque ya que tenemos a Román, y de hecho teníamos programa preparado con Román hace mucho, pero nunca encontrábamos el momento. Y, hombre, no sé si, bueno, para bien o para mal, este ha sido el momento, ¿no? Por lo que ha ocurrido, ¿no? Seguramente tu selección de canciones hubiera sido otra en otro momento. Pero ahora, pues bueno, te has centrado y nos parece lógico, ¿no? En la situación. Vamos a poner otro temazo que has escogido, que es la cumbia feminazi de René Gust. Poca sensibilidad hay que tener. ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Y dime según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amenazó. Este tema del 2017 de esta mujer que creo que es mexicano-estadounidense, si no recuerdo. Creo que nació en Estados Unidos. Es mexicana, pero de Sonora, Sonora, México, es. Pero se ve que cruzaba el instituto a Sonora, Arizona. Arizona. Uno de estos pueblos, ciudades que se repiten a uno y otro lado de la frontera. Y feminazi, claro, bueno, pues había escuchado, ¿no?, cómo ese término se repetía y quiso poner un poco los puntos sobre las íes y explicar a determinada gente, ¿no?, qué están diciendo cuando dicen eso. Sí, es la acusación, ¿no?, que se hace al feminismo muchas veces ahí tratando de radicales de nazi, que es como, sí, el colmo, ¿no?, el punto Goldwyn, ¿no?, que llaman. Pero sí que es importante ahí en este caso recordar, pues eso, el número de agresiones y de violaciones ahí tenía apuntado, sí, los números del Ministerio de Interior. En 2024, 14 violaciones y 55 agresiones sexuales son denunciadas al día en España. Hostia. Entonces, claro, ahí habría que ver si hay mucha gente herida con esto, pero no creo que lleguemos a estos números, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece como absurdo que no se intente proteger e impedir estas violaciones y agresiones sexuales en vez de prohibirnos nosotros a vender estos llaveros, ¿no? Ojo, llaveros, por cierto, o sea, esos mismos anillos se venden en Amazon. Con claro. Otro nombre, pero se venden en Amazon. Y en Amazon no solo se vende eso, sino que yo he visto cosas, o sea, elementos que me parecen aterradores. O sea, el otro día, yo creo, Román, creo que te lo pasé además por, no sé si por Telegram o por WhatsApp, te pasé que había encontrado un elemento de autodefensa que era básicamente una especie de pincho enorme, pero enorme, que con eso te puedes cargar a una persona y eso lo venden en Amazon. Claro. Hombre, sí, igual que pueden mandar, ¿no?, a Sier, podrían mandar a la Guardia Civil a los almacenes de Amazon. Claro, a ver. No, porque la Guardia Civil, supongo que estamos de acuerdo que está más para este tipo de actos simbólicos, como es luchar contra cualquier tipo de lucha, precisamente contra las estructuras establecidas. Sí. A nosotros esto que nos pareció, ¿no?, que hacer un proyecto, pues eso, comprometido, pequeño, que somos parte de REAS Euskadi, ¿no?, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, estamos ahí colaborando con muchas entidades también comprometidas ahí para cambiar la sociedad hacia un mundo, pues eso, más justo, más solidario, más ecológico, más feminista, y que nos vengan a nosotros ahí, como sí que nos parece como si fuera un ataque a las propias alternativas propuestas ahí de abajo, ¿no? Cuando, pues, lo que decíamos, ¿no? Que la extrema derecha siempre, ella tiene sí esta fascinación por las armas, ¿no? El líder de Vox, Abascal, se enorgullece de tener una pistola, ¿no? Y luego hay tantos peligros ahí a nivel, pues eso, de lo que puede suponer las consecuencias, pues, del cambio climático, de tantos temas que nos llevan hacia un peligro real y que la Guardia Civil vaya, pues eso, a un pequeño proyecto como el nuestro, sí que nos parece que es como solo una voluntad de afirmar su autoridad de manera arbitraria, como aquí mandamos nosotros y todos a hacer lo que nos dicen, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí se me ocurre, Román, que ya que te tenemos, podíamos hablar un poquito de otras cosas con las que tú colaboras personalmente y al final, pues, acabar hablando otra vez de la tienda comprometida, igual, pues, bueno, para dar a conocer la página, etcétera, ¿no? Pero vamos, tú, bueno, tenemos la suerte de tener aquí un parisino bilbaíno, porque ya lleva tantos años con nosotros que yo creo que ya, bueno, ya sabes lo que siempre decimos, ¿no? Que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana, ¿no? Algunos aquí y otros fuera. Tú, bueno, tú estudiaste ingeniería informática, pero siempre has tenido esa vinculación con el activismo, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Y uno de los campos en los que has trabajado, luego hablaremos también de ecología y tal, pero es la desobediencia civil no violenta, ¿no? Siempre has estado y has participado, de hecho, en acciones. Tú además haces escalada, con lo cual has podido, eres de los que trepa, digamos, para poner por ahí cositas, ¿no? Sí, la verdad es que conocí a la herramienta, ¿no? Porque es una herramienta al servicio de los movimientos sociales, la desobediencia civil y en concreto, pues, las acciones directas no violentas, ¿no? Y conocí esta herramienta, pues, en París a través de un colectivo que se llama Los Desobedientes. Y he llegado a participar, a dar formaciones de desobediencia, ¿no? Y acompañar luego los colectivos a montar acciones directas no violentas, ¿no? Y en temáticas, pues eso, ya con Palestina, que luego contra la energía nuclear, apoyando una maternidad, ahí subimos también al Ministerio de Salud. Y bueno, a volver a vivir aquí, pues era un poco la idea de transmitir esta experiencia que traducimos ahí, que participaste también en traducir un libro ahí que se llama Desobedecer, pequeño manual. Yo creo que participó Asier, creo, también, incluso. Sí, también. Sí, sí, sí. Y me acuerdo también, me hace gracia con la distancia un poco ahora de darme cuenta que como buen parisino pretencioso llegaba con la idea de enseñar a la gente cómo se lucha, ¿no? Y luego, pues eso, como he bajado un poco ahí de la pretensión para ver que aquí nadie me había esperado para saber cómo luchar, ¿no? Pero bueno, sí que siendo, pues eso, como una herramienta que aquí se ha usado mucho también, ¿no? Y los antimilitaristas, entre otros, ¿no? Y entonces aquí la idea era, pues eso, usar y transmitir esta herramienta y poder participar también en acciones. Entonces, pues eso, luego participé a crear el grupo local de Extinction Rebellion, ¿no? Este movimiento internacional que surge de Inglaterra para avisar de la emergencia climática y de la extinción masiva de las especies. Y entonces, bueno, con este colectivo, la acción ahí que hicimos que tuvo un poco de repercusión fue lo de entrar en el campo de golf de Neguri para plantar cebollas y pimientos como una manera, pues, también de denunciar el uso, la privatización del agua, ¿no? Para unos pocos, cuando es un tema ahí colectivo, ¿no? Y sí. No, te iba a decir que vamos a ver otra canción y ahora seguimos, porque dentro de Extinction Rebellion, además dentro de la ecología, yo creo que también ahí podemos sacar cosillas. Vamos a poner ni más ni menos que Mucha Policía, Poca Diversión, de Scorbuto, de su Esquizofrenia del 84. Policía, poca diversión, un El primer single de Scorbuto y un tema absolutamente mítico que se explica por sí solo en el marco de la conversación que estábamos teniendo. Pero sí que estábamos hablando de Extinction Rebellion, que yo creo que vas coleccionando espacios y grupos puestos en la diana por la policía, porque Extinction Rebellion me suena que al menos estuvieron en la lista de grupos terroristas de Scotland Yard, ¿no? Hace, bueno, estuvo o está, no lo tengo claro. Sí, hubo ahí, o sea, en España también hubo ahí el término usado y yo creo que luego han hecho marcha atrás y dicen no se puede considerar grupo terrorista, ¿no? Pero sí que hubo bastante represión, pero sobre todo hubo una infiltración ahí en Madrid de una mujer policía que tuvo relaciones sexuales con un activista, ¿no? Y luego se dieron cuenta que era policía, ¿no? Y eso es un tema también ahí bastante importante, el tema de infiltración, por pues eso, esta parte parece extrajudicial, no se sabe qué se puede, qué no se puede, pero lo que provoca sobre todo es luego mucha paranoia, ¿no? Dentro de los movimientos sociales. Que eso también es un problema, ¿no? Cuando queremos un movimiento abierto, inclusivo, para poder acoger a más gente y no estar ahí los cuatro que solemos tener, ser, ¿no? Que cuesta crear movimientos, cuesta crear colectivos. Y si además tenemos la sospecha cada vez que hay alguien nuevo que viene de si es infiltrada o infiltrado, pues es un problema. Yo además tengo la sospecha, no sé por qué, sino que nos llame la Guardia Civil para desmentirlo, o bueno, Guardia Civil o cualquier otra fuerza de orden público, que no se infiltran tanto, no sé, digo, en los grupos de extrema derecha no, me da que no se infiltran tanto, porque estoy pensando que tiene que haber unos arsenales por ahí, ahí sí, de armas, o sea, y no sé por qué me da la impresión de que ahí la infiltración es como más laxa. Bueno, se puede ver de otra manera. Muy posiblemente claro. En los grupos de extrema derecha ya no necesitan infiltrar a la policía porque posiblemente serán miembros de pleno derecho, pero presuntamente. Sí, lo presumo también. En fin, estábamos ahí con Extinction Rebellion y además de todo, también estuviste muy implicado en aquel grupo en el que, bueno, que compartimos también espacio, ¿no? De Sascundea, el grupo de crecimiento que se montó aquí en Bilbao, que luego tuvimos relación también con los grupos de gente de Vitoria, de Donostia, un proyecto que, bueno, pues yo creo que cumplió su función, ¿no? Al menos cumplió la función de dos cosas muy importantes, de trabajar de manera diferente como movimiento, como grupo, que yo creo que aquello fue muy bonito, yo por lo menos así lo recuerdo. Y luego, bueno, yo creo que en ese momento que casi nadie hablaba de crecimiento, pues, no sé, nos tocó ser un poco como unos pastores, ¿no? Que íbamos por ahí cantando las supuestas bondades del decrecimiento y tal, ¿no? Yo lo recuerdo con mucho cariño y bueno, evidentemente seguimos pensando que el decrecimiento es la opción. O sea, nosotros que hemos tenido hace poco a Turiel también aquí entrevistándole y demás, pues es que a nosotros no nos cabe la menor duda, vamos, o sea. A mí tampoco, no, a mí me tengo también muy buen recuerdo de este movimiento, me acuerdo de asambleas ahí de 80 personas, de en la Plaza Nueva poner las cosas en modo caracol ahí con una espiral y yo creo que, como bien dices, ha cumplido su función, ha participado a difundir bastante el tema y yo creo que también hubo bastante proyectos que nacieron de este colectivo, ¿no? La moneda local, el X, surgió de ahí. Hubo también la de balde, ¿no? La tienda gratis, fue también ahí una propuesta muy guapa. Indirectamente también la parte de Ametxe con la vivienda cooperativa, también mucha gente vino de ahí, o sea que sí, se cumplió su... Y sobre todo que muchos movimientos sociales no, en ese momento no hablaban de decrecimiento y a partir de ahí yo creo que asumieron un poco esa... ¿no? Incluso en el 15M recuerdo que dimos también ahí charlas y de todo, o sea que tuvo su interés y está más vivo que nunca, yo creo, que la alternativa decrecentista. Otra cosa es que, bueno, pues nadie quiere hablar, o sea, nadie a niveles muy así quiere hablar de algo que les da muchísimo miedo, ¿no? Pero bueno. Sí, y ahí es como el tema, ¿no? Cómo volver a ponerlo en el centro, y hay muchas razones, como bien dices, ¿no? Lo vemos y lo de ralentizar, ¿no? Bueno, que había los 8 R's, ¿no? De reconceptualizar, repartir, o sea, como que hay como muchas aportaciones desde el decrecimiento, y es verdad que algunas veces cuesta en la situación actual, cuando ahí mencionáis al principio, pues eso, la situación internacional ahí que asusta tanto, pues cuesta ver cómo darle visibilidad a temas como el decrecimiento, ¿no? Pero yo creo que es necesario, ¿no? Pues eso, poder relocalizar, poder poner las cuestiones energéticas en el debate público. Y ahí, por ejemplo, quiero mencionar, porque es el tema que estamos trabajando especialmente ahora desde Extinction Rebellion, es el tema de la Asamblea Ciudadana por el Clima. La Asamblea Ciudadana es una herramienta democrática que es de las reivindicaciones, de las demandas iniciales del movimiento Extinción de Rebelión, ¿no? Y aquí hemos conseguido, pues hablando con una concejala del Ayuntamiento de Bilbao, en este caso, pues Ina Viñals de Podemos Bilbao, que ha conseguido hacer que se aplique, para que salga una asamblea ciudadana desde el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Y ya ha empezado hace un par de semanas, y para intentar ahí explicar rápidamente lo que es... Espera, un momentito, Román. Sí. No vamos a publicidad, vamos a poner otra canción y ahora seguimos hablando de la asamblea ciudadana. Vamos a poner de NWA, Niggas with Attitude, este Fuck the Police, que, bueno, que es un tema que en realidad se hizo bastante... Sí, es un tema mitiquísimo, vamos a ponerlo. Right about now, NWA court is in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Police coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fucking with me cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole off bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Example of scene one. los discos del hip hop seminal de los 80, ¿no? El Straight Outta Compton. Sí, eso que luego se llamó también el gangsta rap, ¿no? Aunque ellos lo preferían llamar de otra manera, que ahora no me acuerdo cómo lo llamaban, precisamente para no meterlo dentro de la idea de gangsta, ¿no? Sino... Hombre, sí, porque esto es una canción protesta pura, claro, y dura, claro, vamos. Claro, claro, claro, sí, sí, sí. Reality rap, eso es. Ellos lo querían llamar reality rap. Pero, bueno, ya sabes, esto de la industria musical y tal, pues en fin. Perdón, Román, que te había cortado y estabas comentando en la Asamblea Ciudadana cómo se había gestado y cómo se estaba consiguiendo, ¿no?, que fuera, que se articulara, bueno, nos estabas contando, ¿no?, cómo se iba a articular y tal. Creo que esto es importante para todos nuestros oyentes, pues porque, bueno, igual hay alguna forma también de colaborar con esto, no sé, a ver cómo... Cuéntanos un poco. Sí, ahí yo creo que el movimiento Extinction Rebellion ha pedido desde el principio esta exigencia de Asamblea Ciudadana, porque es volver a poner la democracia como herramienta para el cambio, ¿no? Si vemos que el mundo es tan patas arriba, sabemos que hay el riesgo también del fascismo, pero también de un ecofascismo, ¿no? Si hablamos de cambio climático, extinción masiva de las especies, ¿no? Entonces, y vemos también, pues eso, que hay mucha teoría de conspiración y la gente ya no cree en la política. Y entonces, esta herramienta, para mí, su objetivo es volver a conectar, volver a tener esta legitimidad, ¿no?, de decidir colectivamente cómo, las decisiones que tenemos que tomar, ¿no?, que habrá decisiones difíciles de tomar, entonces importante que sea de manera democrática, ¿no?, y a nivel local puede ser decidir si hacemos un parking para coches o un parque para niños, y me acuerdo que eso era de las temáticas ya que trabajábamos con el decrecimiento, ¿no? Sí. Y a nivel de un ayuntamiento, pues eso, puede ser regular la publicidad, que hay ciudades que han prohibido la publicidad de, por ejemplo, lo que fomenta las energías fósiles, ¿no? Y es verdad que en 2025 hay todavía publicidades que anuncian ahí vuelos a 20 euros para ir de fin de a Budapest, pues que no es nada... razonable ni mucho menos, es incluso criminales saliendo ahí lo que puede suponer, ¿no? Y entonces, yo... sí, perdón. No, dale. Pues sí, dale. El funcionamiento de la asamblea es escoger una muestra de la población representativa, ¿no?, por sorteo. Es decir, que se llama a muchas personas dentro del ayuntamiento de Bilbao, ciudadanos de Bilbao, y luego se hace, pues eso, un sorteo estratificado, se llama, para que haya pues la misma proporción de mujeres y hombres, una representación de por edades, por estudios, para tener realmente este panel de 50 personas en este caso, que representa realmente la población de Bilbao, sin saber si hay gente que es negacionista o gente que tiene intereses en Petronor, no lo sé, pero la ventaja es que puede representar realmente los intereses de todas y todos los bilbaínos, ¿no? Pero tú crees que eso luego tiene, o sea, decir, no sé cuál es la, lo hablo desde el desconocimiento, tiene capacidad decisoria o simplemente es propositiva, porque luego entiendo que obviamente pues ya sabes quién tiene la mayoría en el ayuntamiento y cuáles son sus ideas y tal, ¿no? Quiero decir, me parece bien de todas formas, ya sabes que nosotros lo hemos hablado muchas veces, yo soy partido de apuntarse a todo en lo que se pueda incidir, pero no sé si luego va a tener alguna posibilidad real de políticas concretas, ¿no? Es el reto ahí y ahí es lo que nos toca, ¿no? Hacer este labor de difusión y de presión para que la gente se entere ya que existe esta asamblea, porque todavía, pues eso, poca gente se habrá enterado. Y luego animar a la clase política de Bilbao, ¿no?, las concejales, a que ya se comprometen a aplicar las conclusiones de esta asamblea. Porque si no, claro, es el riesgo principal, que se quede en papel mojado.

con un tema que hacía referencia a una niña palestina de Gaza que había sido asesinada por los soldados israelíes junto con toda su familia y que hacía referencia a las protestas de los campus universitarios de Estados Unidos y del mundo en contra del genocidio y de las políticas de apoyo, en este caso americanas, a los israelíes en este horror. Y que, por cierto, hace referencia, está unido con la canción anterior. Hilando fino. Sí, sí, hay un hilando ahí porque hace referencia a la canción de NWA también. O sea, Fact the Police. Sí, sí. Y bueno, aparte que, bueno, a vosotros una de las cosas que más ha dolido, como bien nos contabas al principio, ¿no? Es todos los productos palestinos con lo que cuesta, ¿no?, ayudar, pues que los tenéis ahí parados. Sí, ahí el tema de Palestina, pues eso, como te decía antes, yo conocí y me impliqué con la causa palestina desde París, ahí con acciones pues para presionar, era la UEFA, ¿no?, el Campeonato Europeo de Fútbol, donde participaba Israel y fuimos a la sede de la UEFA para presionar, etc. Pero si tenéis una carta ahí que contra el racismo, ¿cómo podéis ahí dar este regalo de hacer jugar a Israel en un campeonato de junior, creo? Pero ahí vi, pues eso, aprendiendo a través de la desobediencia, pero a través, pues, de compañeras y compañeros, la realidad ahí de lo que suponía o lo que supone, ¿no?, el día a día de la población palestina, ¿no? Y de ahí, pues eso, vi la evidencia de la campaña BDS, de boicot, desinversión y sanciones, y vi también, pues, la necesidad de movernos, ¿no?, como algo obligatorio a nivel moral, ¿no? Porque si permitimos, si aceptamos así un genocidio grabado ahí por las redes, nunca hemos visto tan fácilmente, ¿no?, por el uso de móviles, las atrocidades ahí que se pueden hacer ahí. Si eso lo aceptamos, claro, a nivel de humanidad, ¿qué supone, no? Que habrá más, que no, si no nos indignamos con eso, vamos bastante mal para el futuro, ¿no? Es algo bastante, bueno, aterrador y ahí, pues, yo creo que es importante ver todo lo que se puede hacer desde aquí, ¿no? Desde, pues eso, las campañas de boicot, las campañas de apoyo y entre otros, pues eso, tenemos esta comida. Pero también participé hace un par de semanas en una concentración delante del Carrefour en Bilbao, donde pues apuntaba a cómplices del genocidio, como puede ser Carrefour, que distribuye cesta de comida gratis a los militares israelíes, ¿no? Entonces, bueno, hay desde todos los ámbitos posibles, yo creo que es clave enseñar, pues eso, el apoyo, rechazar ahí el apartheid, la ocupación y la deshumanización que está haciendo el Estado sionista, ¿no? Sí, sí. Estaba pensando en la lucha que tenemos eso contra para el boicot a los productos alimenticios israelíes que hay en todos los supermercados. Te pones a mirar, por ejemplo, el tema de los dátiles y es horrendo porque todos hacen lo mismo. O sea, no hay un supermercado prácticamente que se libre de utilizar productos israelíes. Llevamos ya bastante tiempito, tampoco le vamos a robar mucho más a Romeo. Vamos a ir acercándonos hacia el final, vamos a poner otro tema y hablamos un poquito ya para acabar del proyecto, ¿no?, de la tienda comprometida y demás. Vamos a poner A Bal Etat Policier de Arbal. Je passe impunément, je ne prends pas de gants. Je repars tranquillement. C'est du propre. Rien à déclarer, rien à déclarer, j'ai rien à déclarer. Ah bon ? Rien à déclarer, rien à déclarer, j'ai rien à déclarer. Oh, t'as un beau numéro dans le dos. Preuve que t'es rien qu'un robot. T'as des gros muscles, une grosse matraque. Mais quand il s'agit de répondre, t'as le trac. Doucement, doucement, doucement. Pourquoi tu prends vers moi ton LBD ? Je n'ai rien dit encore pour t'offenser. Mais la chanson ne fait que commencer. Tu sors les barrières ? on va faire un carton. Chacun son rôle. Moi je suis resté fier. Tu protèges tes fions. Allô, je sais que t'es au bout du fil. T'es bandé comme Montel. Fait que tu me déprimes. Mais te fais pas de pile. Je t'affronte pas, je te mine. Des gens. Vous connaissez la musique? Deux, 40 heures que je suis encerclé de bleu. La gaffe, c'est la Hesse. J'ai rien à déclarer, rien à déclarer. Tu poses des questions, mais j'ai rien à déclarer. C'est pas tes mensonges qui vont me faire te parler. Je sais ce que tu veux, c'est m'auto-incriminer. Tu m'as mis la presse et j'ai refusé de comparer. Le broc là dans l'os immédiat, c'est ta défaite. Le combat, c'est ma raison d'être. Tant qu'il y a le courage et la fête. Visière en plexiglas qui permettra de te voiler la passe. Rappelle-toi chaque jour qui passe, c'est une belle journée pour arrêter d'être flic. C'est quand t'es dans la merde jusqu'au cou qu'il faut garder la tête haute. Este, te dejamos que nos expliques lo que quieras porque... Ni conocemos el personaje ni nada, o sea... Sí, sí. O los personajes. O los personajes, no sé, es uno, ¿no? Es uno, sí. Ah. Es un youtuber ahí que tiene un canal que se llama Partager, c'est sympa, que desde hace muchos años sigue, acompaña a movimientos sociales, entre otros movimientos de desobediencia, tipo Extinction Rebellion y otros ahí. Y claro, controla el tema imágenes, por lo que tiene imágenes ahí muy, muy guapas que apoyan pues eso, todo el relato que podemos necesitar, ¿no? Frente al relato de la policía, por ejemplo, ¿no? Y este youtuber pues ha empezado hace poco a hacer música y bueno, yo creo que este tema lo he visto en concentraciones, en manifestaciones en Francia con, pues entre otros, este movimiento que se llama Les Soulèvements de la Terre, las sublevaciones de la tierra, que es un movimiento pues que ha cogido fuerza en Francia, que el gobierno ha intentado ahí prohibir y que al final no ha podido. Y justo a estos días he visto que se ha ganado ahí por los tribunales una batalla contra un proyecto de autopista entre Toulouse y Castres. Entonces, bueno, este youtuber yo creo que tiene también su papel a la hora de transmitir imágenes de lo que puede suponer la lucha de movimientos sociales progresistas y con la música, que es también otra herramienta al final para denunciar injusticias, para soñar también mundos de porvenir y animar también a la gente. Yo creo que muchas veces es el problema que solemos tener es un poco la desilusión o pensar que no se puede hacer nada, ¿no? Y yo creo que necesitamos sí o sí esperanza, ánimo para poder seguir adelante y construir el mundo que queremos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer proselitismo. Vamos a decir cuál es la página web donde podéis encontrar la tienda comprometida, sus proyectos, porque... bueno, ahí no solo trabajáis con otras organizaciones a las que servís de puente, ¿no?, entre la gente y las cosas que hacen, sino que también dais determinados servicios. No sé, cuéntanos un poquito el proyecto de esta cooperativa que, como bien decías, está dentro de la economía social y solidaria. Sí, ahí es la idea de conectar movimientos sociales y economía social y solidaria, ¿no? Crear puentes para, pues eso... dar visibilidad a proyectos transformadores, ¿no? Y también hacer que sea más fácil para la gente que quiere en un momento dado apoyar a Palestina, que no sabe muy bien cómo, pues en tres clics en la web puedes comprar una sudadera con el visual del mapa de Palestina en forma de sandía, sabiendo que hay 5 euros que van a la UNRWA, ¿no? A la agencia de la ONU en apoyo a las personas refugiadas de Palestina, ¿no? Hay, pues eso, muchos libros de diferentes editoriales, hay pues banderas, pines, DVDs, tenemos café zapatista, tenemos pues pañuelos palestinos que importamos, tenemos juegos cooperativos. Entonces, pues es un poco la idea de juntar en un mismo espacio pues luchas para que también se hablen entre ellas, ¿no? Que muchas veces estamos cada uno detrás de nuestra lucha pensando que es la única necesaria, y yo creo que es interesante que cohabiten también estas luchas progresistas, ¿no? Y luego sí ofrecemos servicios que son pues principalmente la serigrafía sobre prendas de algodón orgánico, pero también la creación de páginas web, la fabricación de complementos tipo pines, chapas, y bueno, ahí estamos abiertos a crear nuevas colaboraciones, ¿no? Que es el interés de esta herramienta también, que es como construir juntas las herramientas que necesitamos para pues compartir las luchas, hacerlas más accesibles y construir pues eso, otra manera de hacerlo, ¿no? Es decir, pues con la forma jurídica de cooperativa, pero también colaborando con otros proyectos. Participamos, por ejemplo, en un programa que se llama Codesarrollo, donde ahí aprendimos mucho de otros proyectos. Así que en eso estamos, ¿no? El proyecto ya tiene casi 10 años, entonces, claro, ha empezado muy pequeño, muy humilde, y hoy en día sigue siendo un pequeño proyecto, pero bueno, con más experiencia, más fortalecido, y a ver si gracias a la Guardia Civil conseguimos fortalecer el proyecto, ¿no? Que sí, ¿cómo es eso? Hacer de la necesidad virtud. Por cierto, que yo creo que las próximas camisetas de arañas de Marte y tazas y cosas de estas que solemos hacer, claro, nosotros, creo que ya vamos a saber dónde las vamos a hacer. Sí, sí. Mira, pues nos ha venido bien este programa. Que decías tú que te hacía gracias, y te hemos cortado justo, has dicho que cuando has dicho lo de que la Guardia Civil va a hacer... Sí, ¿no? Es que en su momento, claro, cuando pensamos de cómo difundir para que más personas conozcan el proyecto, claro, yo tenía y sigo teniendo mucha reticencia a pagar publicidad, y más aún pagar a Facebook, Instagram o Google no me hace ninguna gracia, ¿no? Entonces, claro, la idea de cómo buscar esta visibilidad me hace gracia imaginar, pues eso, que me pago la Guardia Civil para hacer mi marketing. A ver... No sé, oye, igual tienes que llamarles para que entren más veces o yo qué sé. No, mejor no, déjate. No, mejor déjate. No. Déjate. A que los libros no revisaron. No, ahí. Pues, y sí que pueden ser peligrosos ahí. Ojo, ¿y si tenías ahí un manual para hacer explosivos o algo, qué? Claro. Hay que leer. No, lo que quería comentar, que al final lo puse también en el artículo de blog que escribí, que al final soy consciente que lo que vivimos ahí como con esta Guardia Civil no tiene que ver con lo que puede vivir ciertas personas con la represión y especialmente a gente migrante, a gente racializada, ¿no? Que tiene que sufrir este racismo, esta violencia real, ¿no? Y también ahí viendo que hay pues otros casos, ¿no? Los de Alsasu, lo de las 6 de esta panadería, la Suiza, que hubo también del sindicato SAT, ahí la represión real y mucho más grave. Entonces, yo creo que el objetivo también de difundir es como ser consciente, apoyar a la gente que sufre estas represiones y no crearse el discurso mediático que intenta hacerles pasar por peligrosos delincuentes, ¿no? Cuando uh-huh. pues sabemos que hay esta represión dirigida específicamente a movimientos sociales y ahí es importante, pues eso, como dar otro relato de gente que intenta transformar la sociedad hacia un mundo mejor. Pues ya sabéis, tenéis la tienda comprometida físicamente, la tenéis en Zorrozaurre, allí al lado de la terminal. No me acuerdo de la calle, tú seguro que sabes la calle, Román. Pintor Ignacio Zuloaga. Eso, Pintor Ignacio Zuloaga. Y tenéis la página web donde podéis también entrar a, bueno, pues a ver las cosas que se hacen, a comprar, lo que sea, que es la tienda comprometida.org. No, .com. Perdón. La tienda comprometida.com. Eso es. Y nada, o sea, agradecerte que hayas estado aquí. Nos vamos a despedir con Gimme the Power de Molotov, un temazo que se hizo famoso hace muchos años. Los Molotov, que fueron cancelados también en su día porque tuvieron el famoso, ¿no?, canción aquella que no sé si se llamaba Puto o cómo se llamaba. Sí, Puto. Pues se les acusó. Yo creo que después. Fueron cancelados, pero sí. Sí, fueron cancelados. Hubo polémica. Fueron cancelados porque aquí se les canceló. O sea, se les acabaron las giras, por ejemplo, en Euskadi. Y bueno, y ellos mismos luego. Bueno, yo como sí creo en las segundas oportunidades de la gente, o sea, yo creo que ellos explicaron, quizás se equivocaron, evidentemente, pero luego han trabajado por el movimiento LGBT. Quiero decir que yo creo que hay, ¿no? Pues, bueno, encima el tema es un temazo, vamos, o sea, con una letra acojonante. Sí, yo creo que ahí es clave también de tener, pues eso, esta energía, estas ganas, este ánimo para poder seguir adelante con lo que nos puede venir encima. Y ahí este tema yo creo que transmite energía, ¿no? Y es lo que necesitamos. Pues muchísimas gracias, Gomen, con todo el power de Arañas de Marte y de toda la gente que nos escucha, que vaya para la tienda comprometida y para todo vuestro trabajo contra todos los malhechores que nos rodean. Y pues es que eres... Suri, y un saludito a la gente de Radio Almaina en Granada y por supuesto a la gente de Bilbao, la Orgaita Masaspi Ratia 97.0 de la FM en Bilbao. Y nada, nos vemos la semana que viene. Agur. Overman. Es que el casco. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder, so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame. Dámele, dámele, dámele todo el power.